Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio UDEM presents Science and Humanism with Alvinism. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a su programa favorito de los sábados por la noche. Y no es precisamente sábado por la noche que sigue de este programa, sino a Ciencia y Humanismo. Yo soy su host, Mario Albeniz, acompañándolos de aquí hasta los próximos casi 60 minutos, cuando tenemos a Jaguares de fondo. Y vamos a estarles hablando acerca de cosas importantes que han estado sucediendo en México y el mundo. Estamos transmitiendo totalmente muerto en directo desde un planeta lejano, el universo, al 70% de cercanía con el centro de la galaxia. Desde el planeta Tierra, así es, así estamos en el continente americano. Y pues quiero saludarlos a todos una noche más, un sábado más, que la energía, Dios, Alá, la evolución, el ATP, o sea, lo que respiran las células, trifosfato de adenosina, o lo que ustedes le quieran llamar, nos ha permitido hacer este programa número 185, ya. En este mes de marzo estamos a dos programas de cumplir los 5 años aquí con ustedes en Ciencia y Humanismo en Radio UDEM. 5 años ya. Se dice fácil y sí, realmente ha sido muy fácil, ¿no? No, no es cierto. Sí y no. Pero es y ha sido un placer estar y haber estado con ustedes. Desde hace 5 años todavía sigue gente pues nueva conociendo Ciencia y Humanismo. Hay gente que nos sigue desde hace ya algún tiempo y hay gente que nos sigue todavía desde antes de que estuviéramos en Radio UDEM. Este programa de Ciencia y Humanismo inició en una radio difusora independiente en internet. Y eventualmente llegamos a Ciencia y Humanismo. Saludos a Checo Becerra, Álvaro Guadiana, Juan Carlos Guerra. Saludos también a La Puente y a la banda, que ha estado y está y estará siempre presente en nuestro corazón, boludo. Pero bueno, chico, hablando de, mexicanos. No hemos hablado de mexicanos, pero les quiero platicar que un compatriota nuestro mexicano, pues fue galardonado como el mejor estratega digital en el mundo. Su nombre es Sergio José Gutiérrez y ganó los 5 premios principales del mundo de la consultoría política digital global. Y los premios Reed Awards Internacionales, celebrados la noche del 27 de febrero en Charleston, Carolina del Sur, son los galardones más importantes a nivel internacional en el mundo de la comunicación política, y en estos se premian a las mejores campañas a nivel mundial año con año, y sus participantes son predominantemente europeos y norteamericanos. Entonces, Sergio José Gutiérrez, pues resulta que ganó estos nada más y nada menos que 5 premios principales del mundo de la consultoría política digital global. El premio a mejor estratega digital internacional, la mejor campaña digital europea digital, digital europea digital, por el movimiento En March de Emmanuel Macron, la mejor campaña digital en Estados Unidos por la gubernatura de New Jersey, de Ralph Murphy, la mejor campaña latinoamericana por la campaña presidencial de Lenín Moreno, y la mejor campaña digital en un estado por la campaña digital de Alfredo del Mazo. Así que, pues, felicidades a este compatriota. Y Espora, la firma que dirige Sergio José, deja muy atrás a su principal competidor global, Cambridge Analytica, a quien empató el año pasado y destronó este año, y quien solo ganó 2 premios. Pero Sergio José tuvo una mención especial por su aportación en el mundo de la estrategia, con su modelo de microsegmentación a través de la famosa Thick Data. Shane Green, presidente de la prestigiosa academia, mencionó que estamos frente al padre de una nueva escuela de pensamiento estratégico, el voto como gusto y no como decisión, y frente a quien ha logrado accionar certeramente la inteligencia artificial en las campañas. La historia de Espora y Sergio José datan de 3 años y entre sus clientes son conocidos más de 14 presidentes y varios gobernadores mexicanos como Omar Fayad, Miguel Riquelme, Rolando Zapata, entre muchos otros. Y en 2016, en la campaña presidencial de Hillary Clinton, hizo su aportación en la escena política americana, en donde fungió como uno de los estrategas digitales para el voto latino. A partir de entonces, ha consolidado su presencia en Estados Unidos. Así que, bueno, muchos pudieran pensar acerca de la política, pero enfocándonos a los logros como estratega de este compatriota, independientemente de la tendencia izquierdista, centralista o derechista que pueda tomar, felicidades, y pues es el mejor estratega digital en el mundo, y es de México, así es, Sergio José Gutiérrez. Así que bueno, en fin, vámonos con música. Vamos a iniciar este programa con música, nada más y nada menos que una selección muy delicada musical, con algo mexicano, Eugenia León, La Llorona. Pero bueno, algunos les estaré diciendo, algunos serán sorpresas. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albenis y amenazo con regresar. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorón, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorón, parece que están llorando. Ay, de mí lloró. Llorona de azul celeste, ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste, aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, aunque retache cachivache. Cuando tenía una canción en mente para ponerles, acabo de cambiar de decisión. La tenemos de fondo, pero no se aprecia igual porque estoy hablando y porque bla, bla, bla. Pero ahorita, terminando este bloque, les vamos a poner esta canción que estamos escuchando de fondo, que se llama Tren al Sur, a cargo de Los Prisioneros, que algunos de ustedes, probablemente los mayores de 30 años, puedan recordar que fue un hit en los... de hecho, esta canción se creó en el 89, pero ya hasta el año 90 fue cuando se empezó a escuchar, gracias a que grabaron su videoclip y los en MTV, en los MTV Movie Awards, ganó el segundo lugar después de... bueno, en primer lugar creo que lo ganó Gloria Estefan con Oye Mi Canto, si mal no recuerdo. No, Oye Mi Canto no. Tiene algún nombre, pero bueno, ahorita se lo vamos a decir, de Gloria Estefan. Entonces, Los Prisioneros sacaron este hit, que ahorita les vamos a poner. Pero mientras tanto, después de la noticia de Sergio, nuestro compatriota mexicano, les quiero platicar acerca de tecnología. Google Maps ofrece información de la batería al compartir ubicación. Esto es para los que estén un poquito más attached o más pegados al rollo de, pues, la vida virtual o la privacidad al mismo tiempo. Resulta que la nueva versión beta de Google Maps permitirá al receptor conocer qué porcentaje de batería tiene la persona que le envió su ubicación. Entonces, Google Maps ha presentado en la Play Store la versión 9.71 beta, la cual tiene como principal novedad ofrecer información de la batería cuando se comparte la ubicación en tiempo real. Si bien aún no se anuncia oficialmente, se ha descubierto que dentro del código de APK están las funciones que hasta el momento no están disponibles. Con esta nueva función, el receptor del mensaje podrá conocer cuánta batería tiene un contacto y saber si está a punto de apagarse en su teléfono. El servicio de mapas de Google ha venido mejorando mucho y al principio comenzó como una simple app de mapas y rutas, pero actualmente es una de las más utilizadas en esta categoría al ofrecer muchas funciones útiles para los usuarios. Pero bueno, por el momento se desconoce cuándo va a aparecer esta opción, pero lo más probable es que llegue primero a los testers, o sea, a las personas o a los usuarios que prueban las nuevas funciones de ciertas aplicaciones. Otra función que llegará a Google Maps es aquella que permitirá agregar accesos directos para los lugares que se visitan con frecuencia, como el lugar donde vivimos o nuestro centro de trabajo. Y por acceso directo entiéndase que pudieras tú poner tal destino, por ejemplo, casa, en tu escritorio de smartphone o tablet, o cualquier dispositivo con internet que tengas, y al momento de darle clic simplemente ya va a tener la ruta trazada para que tú puedas saber cómo está el tráfico, cuánto tiempo vas a tardar en llegar a tu casa o a tal destino. Así que, bueno, pues otra buena de Google, ¿no? Hablando de ciencia y salud, más que nada ciencia, e inclinándolos hacia la astronomía, resulta que una tormenta magnética va a golpear a la Tierra en este mes de marzo, de acuerdo con información de la Academia de Ciencias de Rusia, y esto va a suceder el domingo 18 de marzo, cuando se celebra la expropiación petrolera, que pues ya no tendría por qué celebrarse, porque ya se revirtieron las acciones de Lázaro Cárdenas en 1938. Así que bueno, solo es un dato histórico, no celebrable. Para ti, niño, niña, que me estás escuchando, pequeño adolescente o puberto, que estás en la primaria o secundaria y que en tu friso del mes de marzo te están encargando las efemérides, pues resulta que el 18 de marzo, hasta donde recordábamos hace muy poco tiempo, celebrábamos la expropiación petrolera gracias a que Lázaro Cárdenas había, pues, expatriado el petróleo o lo había nacionalizado. Cosa que, pues, por su partido fundador, que en aquel entonces era el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que cambió a PRI, Partido Revolucionario Institucional, pues realmente fue como que nunca lo aplicaron. Siempre estuvieron regalándoles, o sí, por decirlo de alguna forma, el petróleo a nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, que si bien con un pie en el cuello tenían a México diciéndoles, no, ustedes no pueden crear refinerías en su país, porque nosotros nos enojamos. Así que, ¿qué les parece? Que me venden el petróleo, nosotros aquí lo convertimos en Estados Unidos ya en gasolina y se lo revendemos. O sea, es como si tú, querido, querida amiga radioescucha, tuvieras una fábrica de, ¿qué te puedo decir? De bicicletas. Y que tú puedes totalmente fabricar una bicicleta completa, pero nada más porque alguien te quiere poner gorro, te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a vender las llantas, aunque tú las puedas producir, no te doy permiso porque soy tu hermano mayor. Así que no las produzcas, yo te las voy a vender, y bien caras. Y esto es lo que sucede, queridos compañeros, amigos, amigas, radioescuchas, que en pleno 2018, México, ya con una gran historia política, económica, etcétera, no podamos todavía zafarnos del yugo hegemónico de Estados Unidos de Norteamérica. Estamos probablemente a punto de vivenciar un cambio de poderes viendo más rumbo hacia Eurasia, Rusia y China. Y esperemos que próximamente en las elecciones México decida bien. No sé qué tan de acuerdo estén ustedes con el presidencialismo mexicano, el hecho de que los poderes de la nación sean el ejecutivo, legislativo y judicial, como nos lo han venido enseñando desde que estamos en primaria, y que el ejecutivo es el presidente, y que el legislativo son los diputados y senadores, y que el judicial son los magistrados y jueces, ok. Y en sus grados más bajos, pues los policías, ¿no? Y aparte tenemos el ejército, la marina y la fuerza aérea. En fin, así crecimos, así fuimos adoctrinados por la Secretaría de Educación Pública del PRI en aquel entonces, y bueno, todavía, ¿no? Pero resulta muy chistoso el hecho de recordar, si tienes arriba de 22, 3 o 24 años, recordarás un poquito más acerca de la historia, en donde los libros de la SEP te pintaban las cosas de cierta forma, pero tú cuando creces, esas mismas cosas ya las ves diferentes. En aquellos entonces no existía el internet, en donde nosotros pudiéramos constatar que la conquista de Europa hacia América no fue de europeos sonrientes y americanos nativos sonrientes dándose la mano los unos a los otros. ¡No! Sabemos que fueron asesinatos, violaciones, vejaciones, represiones y todo lo que termina en siones, excepto canciones, pero cosas muy feas. No vas a venir a mi territorio a conquistarme dándome la mano. Pero eso fue lo que nos vendieron, lo que nos vendió la SEP en aquellos entonces. Viendo a los extranjeros, perpetuando la maldición de Malinche desde hace 500 años para acá, y seguir viendo a los extranjeros como dioses. Ahorita, bueno, no ahorita, pero hace algunos pocos años. Actualmente desconozco que él maneje la SEP a los infantes de primaria, pero yo recuerdo que así por muchas generaciones nos trataron de manejar el hecho de que todos los extranjeros son buenos, cualquier cosa que nos hagan es para nuestro bien, y nosotros nada más tenemos que decirles hola amigo y darles un abrazo, te vendo mi petróleo o casi te lo regalo. Pero desafortunadamente el petróleo no es de nosotros como ciudadanos, el petróleo lo administra el gobierno. Así que pues esa cuchara que te han estado moviendo en la boca durante tantos años, desde 1938, pues ha sido y es mentira. No era el tema principal de hoy, pero pues salió a relucir. De hecho, creo que se nos está haciendo un poco tarde por entrar con música. Así que te dejo con ese pensamiento mientras te regalo la oportunidad de escuchar a los Prisioneros, estos chilenos que en el 89, 90, ganaron en el segundo lugar de los MTV Music Awards. De hecho, nadie los quería grabar porque decían que el rock en español ya había pasado de moda en el 89, ya ven que empezaba el pop a tener la hegemonía dentro de la radio. Pero bueno, esto se llama Tren al Sur, a cargo de los prisioneros del país Chile. Yo soy Albeniz y yo regreso. Ven al sur. Y ya estamos de retache cachivache. Ya estamos de regreso, carnicero. Ya estamos de vuelta, Alberta. Y ya, pues ya llegamos. ¿Qué les pareció esta rolita de Tren al Sur? En fin, ya habiéndoles hablado de todo lo que les hemos hablado, les quiero platicar que... Ah, sí, les estaba hablando de la tormenta magnética que golpearía la Tierra en este mes de marzo, el 18 de marzo. Por ahí empezó lo de la expropiación petrolera. Entonces se nos fue todo un bloque que íbamos a hablar de noticias astronómicas en hablar de la expropiación. Pero de acuerdo con información de un gráfico del Laboratorio de Astronomía Solar de Rayos X, del Instituto Físico de la Academia de Ciencias de Rusia, este 18 de marzo, una tormenta magnética va a golpear a todo el bendito planeta. Y la magnetosfera estará en calma, pero los días antes de la tormenta, o sea, el 15, el 16 y el 17 de marzo, se experimentarán alteraciones geomagnéticas. Las tormentas solares se manifiestan en enormes explosiones y de repente salen burbujas del sol, o sea, nubes de gas que se empiezan a propagar y algunas pasan cerca de la órbita de la Tierra. Nuestro planeta tiene un campo magnético que funciona como una coraza. Es un escudo que en general evita que el viento solar llegue a la atmósfera. Pero estas enormes nubes a veces son capaces de romper esa coraza por unas horas. Entonces las partículas se meten y producen auroras boreales, pero también interrupciones en telecomunicaciones, en lo que se llama tormenta geomagnética. Y esto lo dijo Américo González Esparza, investigador de la unidad Morelia del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y una tormenta solar genera partículas muy energéticas que penetran el campo magnético de la Tierra y afectan los componentes electrónicos, o sea, de los electrones, bueno, sí, y de electricidad, de los satélites que orbitan en el planeta. Las partículas solares ocasionan las auroras boreales, como les decía, y calentamientos en las capas altas de la atmósfera, lo que ocasiona que los satélites de órbitas bajas comiencen a frenarse. Y esto eventualmente puede llegar a derribarlo, ¿no? Actualmente muchos de los satélites son indispensables para dotar a la población de telefonía, de internet, de GPS, de rutas aéreas o marítimas, así que las afectaciones a sus transmisiones pueden ocasionar peligros a la población y daños económicos considerables. Pero aunque el fenómeno no se puede evitar, es posible predecir su llegada a la Tierra y atenuar sus posibles daños. Esto también lo dijo González Esparza, quien estudia el clima espacial con el radiotelescopio de Centeleo Interplanetario, también conocido como MEXARC, por las siglas en inglés de Mexican Array Radio Telescope. Pero mientras digieres esta información, te voy a dejar con más música. Así es. Bienvenido, continúa con nosotros en este programa 185 de Ciencia y Humanismo. Quiero mandarle un saludo a toda la banda que ha estado pegadita con nosotros estos últimos días, especialmente a Miriam González, a Cintia Vadillo, saludos también para Denise y para Jessica, y un saludo hasta Nueva York para mi tocayo, hasta allá, a New York City, en United States. Gente de Rumania, Rusia, de España, de Argentina, de Brasil, gente de Portugal, que últimamente nos ha estado, bueno, pues hemos descubierto que descargan nuestros podcasts. Pues un saludo para todos ustedes y esperemos que compartan todos nuestros podcasts. ¿Qué son podcasts también? Bueno, seas millennial, seas centennial, seas baby boomer o seas de la generación X, que actualmente somos los únicos que estamos en vida ahorita, les quiero platicar una cosa. Bueno, probablemente tú lo conoces por... bueno, probablemente estés muy o no tan familiarizado con el internet o las redes sociales o el Facebook. Específicamente hablando, las páginas de Facebook. en donde este programa que estás escuchando tiene una cuenta. Esa cuenta tiene por nombre Ciencia y Humanismo. Esto es por si eres un baby boomer o un Generation X. Pero ya si eres millennial o centennial, te invito. Ay, no estoy haciendo ningún tipo de discriminación, no, nada que ver. Simplemente puntualizar las diferencias entre una generación y otra. A lo que voy es de que si tú te metes a Facebook y pones Ciencia y Humanismo en el buscador, nos vas a encontrar, y en nuestra descripción de la página vas a encontrar todos los podcasts que hemos grabado desde hace 5 años, no, desde hace más, desde hace 7 años hasta acá, totalmente gratis, subidos al servidor de Mediafire, dispuestos para que tú los compartas igual de forma gratuita con todos tus contactos. Si algo te gustó en específico, sería genial para nosotros el hecho de que tú le dieras clic al botón de compartir. Pero bueno, antes de irnos a otro corte, resulta que también te quiero platicar, querido y querida amiga Radio Escucha, que otro mexicano, un científico mexicano, programa el cerebro de personas con Alzheimer y Parkinson. El neurobiólogo mexicano Luis Alberto Carrillo Rey desarrolló una manera en la que es posible reprogramar los circuitos neuronales afectados por enfermedades neurodegenerativas. ¿Pero cómo funciona la reprogramación cerebral? Bueno, mediante la optogenética es posible encender y apagar ciertos grupos neuronales. Esto se hace a través de láser y proteínas fotosensibles, o sea, sensibles a la luz. Y además, por la técnica de microscopía de doble fotón, es posible visualizar y manipular los tejidos dañados por los padecimientos neurodegenerativos. Carrillo Rey utilizó esta tecnología durante 4 años en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y ahora pretende incrementarla en México a través del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Pero para qué sirve? Bueno, se ha demostrado que las personas con Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia o epilepsia tienen ciertos grupos neuronales alterados, lo que hace que se comporten de manera que no deberían. Entonces, por medio de estas técnicas, se pueden manipular los circuitos neuronales y cambiar sus patrones de actividad. Así, se podrían revertir los efectos de esos padecimientos. Muy interesante, ¿verdad? Les dejo esta nota en Ciencia y Humanismo. Pero vámonos con música. Vamos a escuchar... A ver... Estoy entre una u otra. Y vamos a escuchar esto que se llama... ¿Será que te conozco? Vamos a dedicarle un poquito más a la trova esta noche, a cargo de Alejandro Filio. ¿Será que te conozco? Del disco de Cuentos Compartidos, si mal no recuerdo. Un disco que en lo particular compré por ahí del 2003. Y que de regreso de la escuela llegaba a mi casa y después de comer ponía el CD en el estéreo a un volumen bajo a escuchar todo el disco. 12 canciones, todas para mí, mientras dormía. Ahora se los comparto, este sábado en Ciencia y Humanismo. Y vamos a ponerles un double track. Venga con Alejandro Filio, que se llama ¿Será que te conozco? Seguida de Matutina, de Fernando Delgadillo. Estás en Ciencia y Humanismo, yo soy Albeniz, y yo regreso. ¿Será que te conozco y que esta vez nos espera desde entonces? Que esa luz en tus ojos

ruidos urbanos que quizás por cotidianos nunca llaman mi atención. Oigo todo lo que siempre he oído y en la almohada oigo el latido de mi propio corazón. Oigo solo lo que siempre he oído y en la almohada oigo el latido de mi propio corazón. Sean bienvenidos ustedes, queridos amigos radioescuchas, a otro bloque de ciencia y humanismo. Pero bueno, ¿qué creen? ¿Qué? Les quiero decir algo. ¿Qué? ¿Qué resulta? ¿Qué? Que una red social nueva viene a sabotear o a... Sí, viene a mover las jaulas, a mover la alfombra a las redes sociales gigantes. No sé si han escuchado ustedes hablar acerca de Vero. ¿De qué? De Vero, como Verónica, Vero. Y resulta que Vero llegó para deslumbrar a los usuarios de redes sociales. Vero es una red social que ha logrado captar la atención de cientos de usuarios que ya comienzan a preferirla por su atractiva interfaz. Y las redes sociales, pues, hay que reconocer que han invadido nuestros smartphones, computadoras, tablets y hasta nuestras vidas, pues han sabido cómo mantenernos conectados con el resto del mundo de una forma cada vez más sencilla. Y hasta ahora no parecía que pudiera llegar alguna aplicación nueva que le hiciera sombra a los gigantes como Facebook, Instagram o Twitter. A veces aparecen algunas que toman un poco de relevancia y desaparecen, como sucedió recientemente con Zarará y otras. Sin embargo, los lugares de las grandes redes sociales no han sido desbancadas. Pero Vero, que Vero es primero, como diría el anuncio de dulces, que no nos pagan nada, por supuesto. Pero Vero es una aplicación social que fue creada ya hace algunos años, que no había logrado popularidad, pero en días recientes ha logrado captar la atención de cientos de usuarios de internet. Te platico. ¿Por qué Vero ha llamado la atención de los usuarios? Bueno, son varios los puntos que han encantado a todos aquellos que descargan la aplicación. Se trata de una aplicación móvil cuyo objetivo principal es crear conexiones reales, más auténticas, entre los usuarios. La característica más importante de Vero, que puedes clasificar tus contactos en amigos íntimos, amigos y conocidos. Quizás una de las particularidades más importantes de esta nueva red social es su aspecto moderno con fondo negro y funcionalidades de color llamativo. Pero por si esto fuera poco, Vero no contiene algoritmos como Facebook, así que el contenido te lo presentará en orden cronológico. Ya ven que, por ejemplo, en Facebook ustedes de repente pueden ver una historia de alguna amistad de ustedes de hace 5 días, pero se las presenta a ustedes no por orden cronológico, sino por relevancia. De hecho, Facebook ya maneja una serie de algoritmos muy complicados en donde la información que tú estás observando en tu pantalla o en tu monitor está ya muy manipulada por Facebook. No tiene tanto que ver con el tiempo en que se publicó, la relevancia que tiene, sino es un conjunto de muchos factores. Muchos de ellos también tienen que ver con el profit o el negocio que puedas hacer. Si tú, por ejemplo, de pronto estás buscando en tu computadora viajes a Cancún, de pronto y mágicamente aparecen en tu Facebook ofertas para viajes a Cancún. Si estás platicando por WhatsApp con alguna persona, y no me vas a dejar mentir, de algún tema en específico, no sé, digamos carros, automóviles, y de pronto estás viendo que te anuncian los automóviles en Facebook, obviamente, digo, no quiero caer en paranoia o en pensamientos conspiracionistas, pero es obvio que la información que tú estás transmitiendo peer-to-peer o de usuario a usuario, sí pudiera ser privada para terceros, pero no para la interfaz de la cual estás haciendo uso. En este caso, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, etc. Ya hay unos pocos que poseen varias varias redes sociales, como Google, que posee a YouTube, como Facebook, que posee a WhatsApp, etcétera, ¿no? Pero bueno, para acceder a Vero solo necesitas de crear un nombre de usuario, proporcionar un correo electrónico, tu número de teléfono, al que te va a llegar un mensaje instantáneo de activación y ya. Por ahora esta red social es totalmente gratuita hasta llegar al 1,000,000 de suscriptores. En cuanto crucen esta meta se convertirá en una app de pago, así que ya descárguenla. No es que se las esté recomendando, solamente como bueno, en lo personal a mí me gusta ser de los primeros que prueban las cosas, las versiones betas, pues igual y les puede interesar. Si no les gusta, pues bueno, continúen con lo suyo. Pero la puedes encontrar en iOS, solo en Estados Unidos y en Canadá, mientras que en México la puedes encontrar únicamente para dispositivos Android. Así que ahorita que termine el programa la voy a descargar. En fin, vámonos con música. Vamos a irnos con más de Bonita Trova. Continuamos con Alejandro Filio, Ojos Verdes, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Noche me habla de tu piel y abrazándome está la madrugada. Un adiós, un te quiero y un porqué y nada. Recuerdo y te pierdo en un papel cuando apenas comienza la mañana. Cuánto pude quererte aquella vez y nada. Ojos verdes, cuánto tiempo te miré. Ojos verdes del color de la mañana. Ojos verdes, no sé si te olvidaré. Y nada. Cuando el tiempo nos pierda entre su andar y el silencio me robe tus palabras, no tendremos estrellas que contar y nada. Ojos verdes, cuánto tiempo te miré. Ojos verdes del color de la mañana. Ojos verdes, no sé si te olvidaré. Y nada. Ojos verdes, cuánto tiempo te miré. Ojos verdes del color de la mañana. Ojos verdes, no sé si te olvidaré. Y nada. Y nada. Este último bloque de tu programa Ciencia y Humanismo, no sin antes pues terminar de platicarte la información y bueno, crear un momento de 5 segundos en tu mente preguntándote qué te pareció esta última canción que escuchaste. aquí en tus balas. No, no es cierto. Aquí en Ciencia y Humanismo. En fin. Continuando con ciencia mezclada con humanismo, resulta que las bacterias resistentes a antibióticos son una amenaza pública cada vez más global. Estas drogas, debido al abuso que han hecho, son totalmente ineficaces ya para algunos tipos de bacterias, y estamos hablando de algo muy grave. No hay duda de que el descubrimiento de antibióticos ha revolucionado literalmente la historia de la medicina. Hasta hace 70, 80 años, incluso una herida molesta era suficiente para causar la muerte de un hombre fuerte y robusto en caso de que se infectara. Entonces, si quisiéramos crear una especie de desfile de éxitos de los descubrimientos más importantes en el campo de la medicina, los antibióticos, probablemente junto con las vacunas, generarían el primer lugar. Sin embargo, el progreso logrado con el descubrimiento de estos fármacos podría verse frustrado por el fenómeno de la resistencia de los antibióticos. Consideremos más específicamente en qué consiste. ¿Qué es la resistencia a los antibióticos? Bueno, el desarrollo de resistencia de algunas cepas bacterianas a estos fármacos es parte del proceso evolutivo normal. Decirlo con el aforismo del gran filósofo Nietzsche, lo que no mata me fortalece. Y algo similar ocurre también con los microorganismos que logran sobrevivir a los antibióticos. Se eliminaron las bacterias sensibles a la acción del fármaco. Las resistentes, más resistentes a la supervivencia, toman la delantera y luego se debe cambiar el antibiótico. El problema es que las bacterias resistentes que permanecen en el medio ambiente también pueden transmitirse a otras personas. Otra razón por la cual las bacterias se vuelven resistentes también depende del uso a menudo erróneo que se ha hecho de estas drogas preciosas, que se recetan incluso cuando son completamente inútiles, por ejemplo en el caso de la gripe. El hecho es que la alarma sobre la propagación de superbacterias resistentes a los antibióticos ha sido lanzada por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, desde ya hace 3 años, en 2015. Sin embargo, hay un sistema muy simple para prevenir infecciones en el hospital, es decir, lavarse bien las manos. En este sentido, la OMS promueve cada año el Día Mundial de la Higiene de las Manos. Y según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, los superbogas resistentes a los antibióticos causarán 10 millones de muertes en todo el mundo, más que las debidas a enfermedades del cáncer. Pero bueno, pongamos el ejemplo de Italia. ¿Cuál es la situación en Italia? En ese país, la especie bacteriana Klebsiella pneumoniae es resistente a todos los antibióticos, incluidos los de la última línea, es decir, los carbapenémicos. En particular, el porcentaje de resistencia alcanza el 34%, que se encuentra entre los más altos encontrados en Europa, junto con los de Grecia y Rumania. Así que ya más o menos veíamos esto venir. Un futuro prometedor, positivamente, no se ve muy factible. Pero con la insistente voluntad y el afán de estar queriéndonos superar cada vez más en la tecnología, no nos damos cuenta muchas veces de qué es lo que estamos haciendo a futuro. Resolvemos un problema, pero creamos uno o dos más. Entonces, resulta que, bueno, si los antibióticos nos han venido estando haciendo bien en 70, 80 años, la mala administración de ellos o el mal uso de ellos está provocando que las diferentes cepas bacterianas muten y sean resistentes. Gracias a ustedes y a nosotros. Así que, bueno, ya para terminar, bueno, a ver, esto no, y esto tampoco. pues bueno, te queremos agradecer por haber estado con nosotros una vez más. Otro sábado más, otra noche más. Estés en tu automóvil, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu lugar de estudio o en donde quieras. Quiero darte las gracias por habernos sintonizado una vez más. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de el horario en que nos estés escuchando, porque pues este es un podcast también, además de ser programa en vivo. Así que si nos escuchas desde Rusia, Italia, Alemania, Suiza, Grecia, Islandia, Bielorrusia, Croacia, Argentina, Rumania, Japón, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, las Islas Fiji o donde quiera que estés, ese era por Hawái, así que... Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la Radio en Monterrey. Y te quiero preguntar antes de irme, señor, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Del cristal de la bañera, cuando una puerta abierta me invitó a mirar la escena de tu piel que entre las nubes de vapor se humedece y se despierta. El agua cae constante, te recorre y busca el suelo. Recuerdo que en la tarde era yo quien medía tu cuerpo, con la constancia de quien descubre eso que anda buscando. Y aún así, y aún así, y aún así, y aún así se da su tiempo. Y te miro a través del cristal de la bañera, recoges el jabón y me concentro en tus caderas. Pasas por tu piel tan dulcemente que le envidio su carrera. Tus gestos no se ven ni se ve el color de tus ojos, disueltos con vapor tus labios no llevan su tono usual de rojo. Y el tono de tu piel siempre contra el de la pared resulta en curva, contornos, jabón y espuma el remedio para mi sed, digo bien para mi sed. Te estoy mirando a través del cristal de la bañera, lo miro casi todo y todo lo que veo me ciega. No te he llamado y tú en tu intimidad no te das cuenta. Pensaba visitarte y tú tan bella e indispuesta que me decidí a marcharme, pero no a cerrar la puerta para verte cuando escribo no sé a qué. Para verte cuando escribo no sé a qué. Desaparezcas.